fuera de Venezuela para la cúpula del chavismo. Otros titulares: Delcy Solórzano denunció persecución a testigos y militancia opositora. De igual forma, la desaparición forzosa, destacó la líder opositora, ya que cuentan con el 83% de las actas, las pruebas de que estas actas ya no tienen ningún tipo de validez, pues en este momento ya al gobierno lo que le interesa es poder silenciar a las personas. Se están llevando a periodistas, al igual que testigos de mesa y, por supuesto, cualquier persona que asista a las manifestaciones cívicas de los últimos días. Forman parte de los titulares más importantes, al igual que El Cine Alza la Voz. La Asociación Cinematográfica de Venezuela condena las declaraciones de Carlos Aspurua, el presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, quien en un comunicado calificó de terrorismo las manifestaciones en contra de los resultados anunciados por el CNE, estableciendo esta Asociación Cinematográfica de Venezuela que los artistas no están a favor de ningún tipo de violencia y que, por supuesto, no apoyan nada de lo que está haciendo en estos momentos el gobierno de Nicolás Maduro. Seguimos repasando la prensa de América Latina y al hilo precisamente de este tema de Venezuela, el diario El Tiempo de Colombia también destaca hoy en primera página: pasan con sus armas y amenazan con disparar. La ola de represión contra las protestas no cesa en Venezuela. ¿Qué se sabe? Organizaciones reportan al menos 22 muertos en protestas, mientras aumenta la presión internacional. El Papa llamó a buscar la verdad. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile titula: Francisca Corbeto, la primera mujer chilena en subirse a la cúspide del Olimpo. Estamos hablando de la campeona de esquí femenino en las Olimpiadas, ya que recordemos, desde el año 2004 Chile no ganaba una medalla de oro en las Olimpiadas y jamás una mujer se había subido a lo más alto del podio hasta que llegó Francisca Corbeto y en el tiro olímpico se coronó como la campeona femenina indiscutible, dando una medalla muy importante para Chile. De igual forma, entre otros de los titulares, escala la tensión oficialista en Venezuela. Desde el socialismo democrático plantean no ir con el Partido Constitucional en la próxima presidencial, ya que siguen aumentando las críticas a Gabriel Boric por las tensiones, al igual que las pocas declaraciones que ha dado en contra de la situación que está viviendo Venezuela en estos momentos. Entre tanto, el diario Libre de la República Dominicana. Atención al titular en el día de hoy. Por un lado, el presidente Abinader mide el pulso de sus reformas en WhatsApp. Hay más titulares. Acuerdo de cielos abiertos genera opiniones encontradas en la aviación y en torno a los Juegos Olímpicos. Marileidy Paulino sale al ruedo en París este lunes. Sí. En esta mañana, es decir, estará en acción y es una de las esperanzas de medalla, no solamente para la República Dominicana, sino para la representación de América Latina. El diario El Comercio de Perú, en los titulares, coloca: no hay duda de que Venezuela ha pasado a ser una dictadura jurásica. Analizan las opciones de la oposición ante una elección presidencial plagada de irregularidades en los últimos días. En internacionales, Estados Unidos suspende la adjudicación de permisos humanitarios para Cuba, Nicaragua y Venezuela ante presuntas irregularidades en los últimos días. De igual forma, en nacionales, el 77% de los peruanos coincide que la corrupción se encuentra generalizada en estos momentos en uno de los gobiernos más criticados de los últimos años. Avanzamos en el Café Mañanero en este repaso que hacemos. El diario El Expreso de Ecuador destaca hoy en primera página: el Ecuador solo se refunda con moral y voluntad política. Con ira se defiende en las calles lo logrado, en referencia a Venezuela. Fotografía de portada para las manifestaciones de venezolanos en Quito, respaldo a la oposición. Carlos, rematamos entonces este repaso de la prensa latinoamericana. El diario El Universal de México titula acerca de cómo se aconseja no viajar en estos momentos a Medio Oriente ante el aumento de las tensiones, urge a los mexicanos salir de esta región, fueron parte de las declaraciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De igual forma que en noticias internacionales, Maduro pierde la elección, afirma The Washington Post, tras revisar las actas electorales que fueron obtenidas por la oposición. De igual forma, continúan las polémicas en México, ya que asesinan al periodista El Hijo del Llanero en Celaya, lesionan a sus escoltas y se mantiene como tal la presión contra el periodismo mexicano una vez más en otro año que ha sido fatídico para la prensa. Vamos a finalizar con un titular que encontramos en el diario El Clarín de Argentina a propósito del tema de Venezuela. Para el número 2 de Maduro, Cristina Fernández de Kirchner traicionó el legado de Kirchner y Perón. Y todo esto recordemos porque Cristina Fernández de Kirchner le pidió al gobierno de Maduro que publique las actas del Consejo Nacional Electoral. Repaso de la prensa aquí en el Café Mañanero. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Comienza una nueva era. Da Plus. Latinos FM, evolucionamos contigo. Solo suspira. Suspira con los sabores mediterráneos y sudamericanos. En la salida del Metro de Aragón, en la calle Amadeo de Saboya, se encuentra Café Lunch Suspira. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas, menú diario. Por primera vez en un solo lugar, platos a la carta y delicias de España, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Además, coctelería, zumos y batidos tropicales. Suspira, bar, restaurante, comedor y terraza a pocos pasos del Estadio Mestalla. Amadeo de Saboya, número 26. Síguenos en redes sociales como Suspira Café. Más información y reservas en suspiracafelaunch.es. Suspira. El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo. Sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones. Que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Confiamos en ti. Nuestro stock en horizonauto.com. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Y por aquí estamos ya con Mireya Company, que trae un invitado muy especial. Nos acercamos al mundo del espectáculo. Qué bueno comenzar la semana con noticias de entretenimiento y que están precisamente en la ciudad donde originamos este espacio, que va precisamente una conexión muy importante entre España y América Latina. Bueno, este fin de semana, Mireya, tuvimos la oportunidad de visitar el circo, ¿no? Pero hay más sobre este particular. Así es, este fin de semana fuimos a conocer a Fofito, le hicimos una entrevista, ya se pasó la entrevista, fuimos a conocerlo, nos lo pasamos súper bien, Jorge y yo, volvimos a la infancia cantando la gallina turuleca, y la verdad es que ahora vamos a volver con otro circo, son de los mismos, es la misma productora, la productora Rossi, y aquí hoy tenemos a Ronnie Rossi, que es el director de la gira del Circo del Miedo. Bienvenido, Rossi, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, buenos días, aquí encantado. Así es, gritos, terror y mucho humor, así es como definís el Circo del Miedo. Cuéntanos, ¿de dónde surge esta idea del Circo del Miedo? Bueno, esto es Ricardo Rossi, uno de mis hijos, que es productor de varios espectáculos. Y el año pasado pues, se le ocurrió hacer un circo del terror diferente, ¿no? Y se montó este espectáculo, que es el Circo del Miedo, donde salen a pista casi 35 artistas de distintas nacionalidades, con los números increíbles de aéreos, al suelo, equilibrios. Pero claro, todo está en el Circo del Miedo. Se convierte la carpa en un cementerio enorme, donde el público, pues ya desde que pone el pie en el hall de entrada, pues ya está pasando miedo, porque tenemos 40 minutos antes del espectáculo que hay unos personajes que andan por la calle, cerca de la infraestructura, donde ya asustan el público y ya cuando entran ya la gente entra con bastante miedo, ¿no? O sea, que hay una interacción completa con el público. Me imagino que también algunos sí que los invitaréis a subir ahí a la carpa, al escenario. Claro, sí, algunos sí, pero lo que tiene bonito este espectáculo es que los artistas aparecen entre el público cuando hay estos apagones de luz. La gente no se lo espera, pues al lado tiene o una momia o un vampiro o una vampira. Un nuevo compañero. O un monstruo. Es un poco lo que estamos haciendo este año, ¿no?, con este espectáculo, que todo el mundo que pasa, pues que ha ido, lo ponen en las redes sociales, lo pasa muy bien. Son hora y 40 de espectáculo donde pues el público vibra, ¿no?, con un buen sonido, unos buenos efectos de luz y espectacular de láser, donde el público pues disfruta muchísimo, ¿no? Porque además es como una especie de, lo veo, de fusión, ¿no?, de ese circo que ha avanzado, ya no es ese tradicional, sino que ha avanzado más hacia el teatro, hacia teatralizar, digamos así. Estos artistas, la mayor parte de ellos que están debajo de las máscaras, pues son grandes artistas, y después los ves subir al trapecio o haciendo acrobacias o equilibrios, pues donde la gente flipa, ¿no? Como que el monstruo que estaba a la puerta en ese momento se sube a 14 metros de altura y realiza un triple salto mortal. El miedo como espectáculo llama poderosamente la atención. Hablemos acerca de cómo surgió esta propuesta y, por otra parte, me gustaría saber qué respuesta ha tenido por parte del público. Bueno, la respuesta fue fantástica. La idea ha surgido porque lo que queremos es hacer toda clase de espectáculo. Es un espectáculo que atrae público en masa, porque suele ser un espectáculo de jóvenes entre los 16 y los 30 años, que es lo que suele venir. Y es un tipo de público pues, que se mueve por la noche, que se mueve, le gusta el miedo, le gusta pasárselo bien, y de ahí surgió esta idea, ¿no? Aunque aparte no lo hagamos en la misma carpa, hay dos espectáculos, como tú has dicho, el de Fofito, que lo hacemos de martes a sábado a las 7 de la tarde, pues es completamente diferente el ambiente, porque tenemos que transformar la carpa. Tenemos una hora de tiempo entre un espectáculo y otro, transformar la carpa en el del miedo, ¿no? Por la tarde infantil y por la noche del miedo. O sea, es para todos, estáis dedicados, digamos, a todas las edades, ¿no? Fofito, que también va la gente más mayor, porque también estuvimos viendo que había gente de todas las edades. Estaba el niño, el padre y el abuelo. Ahí está. Y ahora el Circo del Miedo, que ya va, supongo que a gente un poquito más mayor, ¿no? Quizá a los niños pues no sea lo más recomendable, a no ser que les guste también. Sí, no, hay mamás y papás, nosotros lo ponemos que está prohibido, no está prohibido, pero si está el mayor que lo consiente y lo trae, pues puede pasar el espectáculo, ¿no? Es un espectáculo que hay unas 30 máscaras completamente diferentes de aquellos personajes de los payasos más terroríficos, que son 5 o 6 payasos los que andan por el graderío y hacen que el público pues pase mucho miedo. Y aparte de payasos, ¿qué tipo de personajes hay? O sea, ¿están los icónicos estos de que bueno, decías de pasar miedo? Tenemos al Drácula, que es un vampiro, que lo tenemos en jaula. Y bueno, todo va con un locutor desde el principio que ya va contando lo que va a presentar, ¿no? Porque él es un captador de personajes muy raros, que es una mezcla entre humanos y animales. Y es lo que casa, ¿no? Compra vampiros, trae los payasos asesinos, trae a un mono, que es un personaje monólogo, que es su compañero de trayecto en todo el espectáculo, que es un personaje que la gente, pues, al final se encariña con él, ¿no? Es un espectáculo, te digo, para desde los 15 a los 32, pues se lo pasa muy, muy, muy bien. Y los mayores de los 32, que aquí ya hemos cumplido. No, también viene. También, ¿no? también vienen y se lo pasan muy bien, ¿eh? Porque además es un público completamente diferente. Pues yo estoy ahí como jefe sala cuando hay espectáculo y me los veo por la tarde, como te has dicho, vienen papás, niños y abuelos. Y los que, cuidado, y yo no lo he visto en mi vida, los abuelos lloran en la jardín. Yo los veo llorar porque con Fofito, porque les trae a la memoria lo que eran cuando eran niños, que veían la tele, veían estos famosos diversos en directo, pues, ¿entiendes? Y el niño se queda encantado porque dice, ¿Cómo sabe el abuelo las canciones de la gallina pirueta? ¿Cómo se la sabe, no? Se la sabe hasta mejor que el niño. Se la ha alucinado, los niños se han alucinado, ¿no? Increíble. No, y la demostración de que va gente adulta es que en la entrada hay unas recomendaciones, por ejemplo, que es un espectáculo para mayores de 14 años, sí, ¿no? Sí, sí. Y por otra parte también unas recomendaciones para mujeres embarazadas, también. Para personas que sufren del corazón. Claro. Hablemos de todo eso. De personas asustadizas como yo. ¿Por qué? Porque la interacción, el vestuario, el personaje, además el ambiente es tenebro, nada más entrar mucho humo, luz oscura, luz azul, luz roja y pasillos estrechos donde la gente pues hace un trayecto para ir al graderío que ya antes de sentarse ya están con mucho miedo en el cuerpo. Digamos que ya te han puesto en ese ambiente, ¿no? Eso es lo bonito ya del circo tradicional, que ya no existe como tal, ¿no? Cuando ya empezaron a quitar sobre todo esos animales, ¿cómo habéis mutado, ¿no? ¿Cómo habéis empezado a traer otras cosas? ¿Cómo se tan teatralizado ese teatro, llevarlo al circo? Ahora la mayor parte de los espectáculos pues hay danza, hay equilibrio, hay fuerza, hay habilidad. Se ha juntado todo la parte escénica también, que los artistas, estos que están en las máscaras, cómo se mueven y cómo hay pues una personalidad ahí en el espectáculo del miedo, que es una contorsionista, que representa un poco lo que es el exorcista, la niña del exorcista. Y es que tiene un parecido increíble. El circo del miedo. Ricardo, hablamos de emociones fuertes, ¿no? Esto escasea como oferta de entretenimiento. Actualmente la tenemos en Valencia, pero ¿esto se pasea a nivel nacional? Sí, sí, sí, claro que sí. La gira empezó, lo que es del miedo, empezó en Castellón hace cosa de 2 meses y medio. Se ha hecho un parón y hemos estrenado nuevamente en Valencia, ¿no? Ahora después de Valencia ya nos vamos a las fiestas del Pilar de Zaragoza, que son fiestas muy importantes de ahí, y ahí se va a presentar el espectáculo. ¿Cómo es el circo hoy en día? ¿Qué respuesta está recibiendo por parte del público? En los últimos años hemos visto que han aparecido normas de protección de los animales, entonces los animales han desaparecido prácticamente. Historia, de los circos. Y la verdad es que era un atractivo muy interesante, porque ver un elefante bailando, pues es. Y de verdad, conocer el animal era un atractivo. ¿Cómo ha sido esa etapa de transición en los circos? Yo no sé si ustedes manejaban animales, pero... Sí. Yo soy la cuarta. ¿Cómo lo han recibido? Yo soy la cuarta generación de gente de circo y mis hijos son la quinta. Mis hijos no la han vivido porque no... Bueno, de pequeños. El tema de los animales en los circos. Yo tuve que mandar a mis hijos cómo veíamos, cómo se planteaba la situación en el futuro. Pues nuestros hijos ya no podían dedicarse a lo que se dedican muchos padres. Porque la generación de circo, pues los hijos hacen lo que hacen los padres. Si el padre es domador, pues el hijo es domador. Si el padre es trapecista, es un poco lo que... Porque el padre le enseña al hijo y le transmite. Y lo que pasa, yo en mi situación, yo tenía hermanos que eran domadores y eso. Pues tuve que mandar a mis hijos a academias de las artes circenses de Verona, a Alejandro y a Ricardo, y ellos evolucionaron mucho. Tuvieron muy buenos contratos en América, en países que ya hacía años que habían quitado los animales, y se les surgió la idea de hacer nuevos espectáculos modernos y sin animales, que lo estamos consiguiendo, de traer muchísimo público sin tener animales y ya está. De manera que se han adaptado. En todo caso, sí quisiera que nos contara cómo ha impactado en el mundo del espectáculo del circo estas decisiones que se han tomado por parte de las autoridades intentando proteger a muy los mal, animales. Claro, ha impactado muy mal porque nuestros animales pues eran prácticamente casi de la familia, porque uno que tiene caballo pues los quiere, el que tiene tigre los quiere como a sus propios hijos, y que no los dejen trabajar, que los tenga que donar o llevar a otros países para que estén zoológicos, pues eso duele mucho, ¿no? Eso ha pasado hace, por suerte nosotros hace 15 años o más ya empezamos con la idea de decir esto va a acabar y se acabó, y desde entonces pues llevamos espectáculos muy modernos con muchos artistas, con las artes escénicas, con teatro, con circo, con baile, todo junto, y está resultando muy fuerte, ¿eh? La gente le gusta mucho. Ronnie, ¿cómo es la vida en el circo? Porque llama mucho la atención, todos pensamos que es una vida pues, más itinerante, muy dura. Cuéntanos, ¿cómo la vives tú? Bueno, la vida del circo es dura y complicada, ¿no? Porque montaje, transporte, desmonte, vives en una caravana, no vives en un piso, y es bastante diferente, ¿no? A raíz de la pandemia ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho la vida en el circo, porque antes un circo estaba en una ciudad una semana, como mucho dos. En cambio, no, a raíz de la pandemia, como reducían el aforo al 50%, pues había que estar más días, pues ha impactado que el público, el espectáculo gustaba y venía más al final que al principio. Pues entonces ahora mismo las giras son de... Yo hago 5 ciudades al año, 6. Hago 2 meses, 3 meses, 2 meses en cada ciudad. y es bastante más cómodo. Antes era bastante más complicado porque viaje, transporte, montaje cada semana es bastante complicado. ¿Tenéis en mente otros espectáculos? Sí. Yo tengo a mi hijo Ricardo que me trae loco. Me trae loco porque es un... Ahora mismo estamos montando un festival de circo, el primer festival de circo internacional que se va a realizar en Zaragoza, y se está trayendo a artistas de Mongolia, de China, de Arabia, de América, de Holanda, se está trayendo de México, se está trayendo los mejores artistas ganadores de muchos festivales internacionales para la ciudad de Zaragoza, ¿no? Esto es un sinvivir. No ha acabado... Ahora mismo estamos con Pufito, con el miedo, y ahora está con el festival, y ya está proyectando otro nuevo espectáculo, ¿no? Estos son los jóvenes. Claro. Ricardo, y bueno, el mundo del circo es una cosa de familia, pero ¿qué futuro tiene el circo como espectáculo? Bueno, los que gracias a Dios hace años entendieron que el tema de los animales no funcionaba y había que evolucionar, pues están funcionando bastante bien, porque a nosotros, gracias a Dios, yo con mis hijos llevo de gira 3 años o 4 con nuestra propia empresa, y donde vamos triunfamos, gracias también a que el espectáculo es muy bueno, la infraestructura muy moderna, hay un buen marketing, hay una buena campaña, pues yo le veo bastante futuro. ¿Echa de menos los animales en el circo? Bueno, mi padre ha sido domador de fieras hace un montón de años. Yo me he criado con los pequeños leoncitos y los tigritos que nacían. Pues a veces las mamás, por riesgo, pues mi papá se los quitaba y vivían con nosotros y se criaban. Desde los 4 días que nacían hasta los 6 meses, pues estaban como gatitos por la casa, ¿no? Claro que sí, yo cuando voy a un zoológico, a un safari o algo, veo animales, pues claro, el corazón te palpita más rápido. Recuérdanos, ¿dónde podemos seguiros en redes sociales? Porque vamos a estar atentos sobre todo a esos festivales internacionales de circo que vais a crear. ¿Dónde podemos seguiros? Claro, bueno, pues en las redes sociales pues es vivaelcirco.com, que es, entramos en el espectáculo de familiar de Fofito, y en elcircodelmiedo.com, pues elcircodelmiedo.com. Y ahora estamos con el festival de circo de Zaragoza.com, que la gente se puede meter y ver lo que se va a realizar, porque aquello va a ser un bombazo. Hombre, esperamos verlo sobre todo que seguro que vais a tener ese éxito porque ya hemos visto el de Fofito, veremos el del Circo del Miedo. ¿Hasta cuándo estáis en Valencia? Bueno, en Valencia estamos hasta el 30 de agosto porque ya el puerto tiene que hacer actividades y tenemos que irnos. Nosotros queríamos quedarnos 2 semanas más debido al éxito de público que estamos teniendo, pero no puede ser porque hay actividades en el puerto y nos tenemos que ir a Zaragoza. Pues hasta el 30 de agosto tenemos de martes a sábado a las 7 de la tarde Fofito, y de jueves, viernes y sábados por la noche a las 10, el Circo del Miedo. Pues oye, pues muchísimas gracias, Ronnie, por haber estado hoy aquí, lunes, que es día de fiesta. Me acabo de enterar que es tu día festivo y has venido aquí a los estudios. Así que... Cuando te invitan a la radio, pues hay que ir. Además, una radio como vosotros, que escucha muchísima gente. Además, a nosotros, el público latino nos interesa muchísimo, porque es un público que los latinos le gusta divertirse, le gusta ir al circo, le gusta comprar palomitas, se lo pasan bien, viven bien. Pues es un público que es bueno para el circo. Es bueno que nos escuchen en vuestra emisora para que acudan. Cuidado, que hay entradas para Fofito desde 10 euros y para el Circo del Miedo desde 15, que no es un espectáculo que es desorbitado, que es, por ejemplo, que me haya otro espectáculo de 70 o 100 euros. No, hay entradas desde 10 euros para el Circo de Fofito y entradas a partir de 15 para el Circo del Miedo. Antes de que te marches, ¿has tenido la oportunidad de visitar América Latina? Claro que sí. Con el mundo con el espectáculo del circo. Claro que sí, yo fui trapecista, fui acróbata y mis tiempos, pues... Yo he sido un buen trapecista y he estado en México, he estado en Argentina, he estado en Chile, he estado en Guatemala, he estado en Perú, he estado en Lima, he estado en muchos países trabajando como artista. Bueno, ahora seguramente aquí en el circo verás muchos rostros latinoamericanos. Claro, sí, y de Fofito más, ¿eh? Se lo decía a tu compañera Mireia, porque el público, yo me quedo alucinado con cuántos sudamericanos vienen al circo en Valencia, no solo en Valencia, en Castellón que hemos estado, en Barcelona... Pues se ve que los latinos tienen mucha tradición. Nos gusta el circo. Ahí está, se lo vienen a pasar bien. Se lo vienen a pasar bien y los ves. Se divierte, vienen en familia, el papá, la mamá, el niño, ya vienen todos. Vienen todos. Muy bien, entonces la invitación para todas las personas que nos están escuchando. Claro que sí. Venir a ver el espectáculo de Fofito en familia o el Circo del Miedo. Al que le guste el miedo se lo va a pasar, pero bomba, bomba. En Valencia hasta el 30 de agosto, aprovechar y disfrutar. Pues muchísimas gracias, Ronnie, por haber venido hoy aquí a los estudios. Nos queda una cita pendiente, que lo sepas, porque vamos a ir al Circo del Miedo a grabar para estar con todos los actores. Yo no sé qué entrevista, yo no sé si voy a poder hacer la entrevista del miedo. Jorge Lara, eso seguro. Te vamos a poner un vampiro ya. Yo me pido el vampiro, por favor, y que me acompañe durante todo el espectáculo, que me acompañe, que venga a mí, claro que sí. Yo quiero un nuevo compañero en mi vida. Así que muchísimas gracias. Ya sabe la audiencia que si quiere ir al Circo de Fofito, pues es para toda la familia, porque claro, va gente de toda la edad, de todas las edades, y son más mayores, volver a la infancia, que es lo más bonito. Y si quieren pasar terror, miedo y sobre todo risas, porque también van a ver al Circo del Miedo. Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa. Os invito a que vengáis al circo y a Mireia, que es muy guapa, la invitamos al teatro, a cenar, a donde quiera. Oye, esto después me encanta. Después del espectáculo. Ronnie, ¿sabes? No sé cómo es tu condición, pero guapa, eres guapa. Ronnie, claro que sí. Yo iré y nos vamos a ver allí en el circo. Nos haremos hasta una foto. Claro, ¿qué te parece? Sí. Claro que sí, con todos los artistas. Muy bien, continuaremos en el circo. La verdad es que ya este fin de semana tuvimos la oportunidad de visitarlo y quedamos encantados, Mireia, con ese espectáculo que está justamente allí en el puerto de Valencia. Sí, así es. Además, voy a decir que me encantó lo de la bicicleta. ¿La bicicleta? ¿Has visto lo de la bicicleta? Hace? Sí. Pues ahora este artista está haciendo una que quiere ganar el récord Guinness, pero es así, ¿eh? Yo creo que mide 12 centímetros y se sube en ella. Una bicicleta de 12 centímetros, estamos hablando que ni siquiera es el tamaño de un pedal y se sube una persona adulta y es capaz de incluso dar vueltas en una sola rueda. Sí, sí, sí. En una sola rueda. Esto es increíble. ¿Sabes qué es lo bonito de este personaje? Sí. Que se lo fabrica él. Y yo me lo veo por las mañanas temprano a las 8 con el acero, pero miniaturas, soldando, cortando pedales, cambiando las ruedas. Ahora lleva, si no me equivoco, 8 o 9 meses sin parar. Por las mañanas se levanta, yo lo tengo como vecino y oigo la radial y se está haciendo una bicicleta. Digo, ¿para dónde vas con eso? Dice, esta también las voy a subir con ella. No, la verdad es que todo seguro, lo que se ven. Seguro que lo consigue. Yo creo que entrará en el récord Guinness, seguro. Porque es un gran artista, lo va a conseguir. El que quiere, lo consigue. Lo cierto es que todo lo que ofrece el circo es admirable, nada pasa inadvertido, así que felicitaciones por el espectáculo que están brindando. Muy importante decirlo, por si hace calor, por si llueve, por si hace frío. Es una carpa muy moderna, muy bien anclada y con aire acondicionado, por si hace mucho calor, pues tenemos ahí un clima fantástico. Hay mucha gente, hace mucho calor. No, es que dentro de la carpa estamos al fresquito, que no hay ningún problema, que pueden venir a disfrutar del espectáculo. Ronnie, muchas gracias, muy amable, y muchos éxitos más con el circo. A vosotros, gracias. Avanzamos en el Café Mañanero, ya está listo también Carlos Angulo, que a continuación nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? También estamos listos con el personaje del día. Antes de ahondar en todo lo que tiene que ver con los deportes. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles, un tesoro, como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente, Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. A continuación, un segmento que esperamos diariamente. Las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla este lunes? Seguramente recogemos gran parte de la actividad del fin de semana. Encontramos muchas cosas. La política, el deporte, el espectáculo. Carlos Angulo, ¿de qué van las redes sociales? En estos momentos, Jorge, está haciendo tendencia los nombres de TikTok e Instagram, particularmente por Venezuela, ya que recordemos las declaraciones de Nicolás Maduro que considera necesaria una regulación nacional en redes como TikTok e Instagram por considerar que son, según sus propias palabras, multiplicadores de odio y fascismo, es decir, que quiere prohibir las redes sociales en Venezuela o en los momentos poder presentar algún tipo de regulación debido a lo que se comparte a nivel mundial acerca de la realidad que está sufriendo Venezuela en estos momentos a nivel de protestas y represión. Entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Japón. A esta hora está siendo parte de lo más comentado entre las últimas tendencias en redes sociales, ya que se habla acerca de justamente la representación de Japón en los Juegos Olímpicos y, por supuesto, lo que está viviendo en estos momentos, la caída de la historia de la bolsa. En Japón, en estos momentos, el mercado de valores registra las peores pérdidas desde el año 1987. La gran mayoría de mercados asiáticos se encuentran por primera vez en rojo. Entre otros de los nombres importantes tenemos el de Puigdemont, ya que, recordemos, crean una vez más polémicas con respecto a la vuelta del expresidente de Cataluña, mientras que nombres como el del hashtag The Last of Us fueron parte de lo más comentado por el estreno del primer tráiler de la segunda temporada de la serie de HBO, que podrá llegar muy próximamente a la plataforma de Max, protagonizada una vez más por el gran Pedro Pascal. Cerrando esta hora las tendencias del día, tenemos el hashtag París 2024, el hashtag Feliz Lunes, mientras que nombres como el de Noel, al igual que el de Djokovic, siguen formando parte de lo más comentado a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Toda la información deportiva aquí en el Café Mañanero a continuación. Y bueno, pero antes tenemos el personaje del día. Una breve pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. La Ciudad de las Artes y las Ciencias siempre es un planazo. Diviértete en nuestros shows interactivos. Toca la música a través de la ciencia. Contempla las estrellas en el hemisférico. Un verano para redescubrir un lugar único en el que pasar momentos inolvidables. Compra tus entradas en cac.es. Ciudad de las Artes y las Ciencias. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. En la tienda Gangazón no hace falta ser rico para comprar cosas caras. La nueva forma de comprar, las devoluciones de Amazon al estilo americano. Empezando los viernes por 30 euros y bajando cada día progresivamente los precios hasta llegar a los 4 euros los jueves. Móviles, aspiradoras, electrónica, productos del hogar y mucho más. Productos que pueden costar incluso 1000 euros, pero a precio de ganga. Centro Comercial Gran Turia, planta baja, Gangazón. Síguenos en Instagram, Gangazón-bajo. Centro de Medicina Neuroregenerativa, 15 años de experiencia en el tratamiento integral de Parkinson, Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Contamos con equipo profesional multidisciplinar y tratamientos únicos con cada paciente. Conozca nuestra alternativa contra el Alzheimer y el Parkinson. Visítenos o contacte nuestro Centro de Medicina Neuroregenerativa. Estamos en calle Floresta 18, Valencia. Teléfono 963-516-680. WhatsApp 610-141541. Más información en parkinsonysalud.com. Llega a Valencia el 9 de agosto el artista revelación del 2024, Carin León. Es muy grande, de abajo me pesa. Entrada 10 euros consumibles. Chicas gratis hasta la 1:30. Botella de aguardiente y tequila a precio reducido. Carin León. En Bora Bora, Valencia. Avenida Gaspar Aguilar, 17. Reservas 631-534-356. Y todo mi amor y más. En el Café Mañanero, el personaje del día. Aquí está el personaje del día en el Café Mañanero, Carlos Angulo. ¿De quién se trata? El intrigante mensaje que Shelly Ann Fraser, conocida por ser una de las legendarias atletas jamaiquinas, que pone en perspectiva su desaparición con respecto a que, recordemos, sorprendió por su ausencia en la semifinal de los 100 metros femeninos en estos Juegos Olímpicos de París 2024. La velocista jamaiquina de 37 años, quien ha sido aclamada numerosas veces, recordemos que tiene 8 medallas de oro, no participó en una de las disciplinas más esperadas de forma muy repentina. Según lo que dicen algunas fuentes, se lesionó el tendón de la corva durante un calentamiento, pero lo que preocupó a sus seguidores y fanáticos es el mensaje críptico que publicó en redes sociales, ya que solamente dijo: es muy difícil para mí encontrar palabras para describir la profundidad de la decepción que tengo en estos momentos y de que mis seguidores puedan compartir esta decepción conmigo. Es realmente una bendición poder contar con el respaldo de todos ustedes y poder representar a Jamaica en cada paso y cada victoria que me han unido, pero en ningún momento aclaró cuál fue el motivo de su ausencia repentina en la semifinal y que, por supuesto, no jugó y no clasificó para la final que tuvo lugar el pasado sábado, en donde Santa Lucía se clasificó y ganó su primera medalla olímpica en la historia. Por los momentos, Fraser se mantiene inscrita para correr el relevo de 4 por 100 metros femenino, prueba que la tuvo como medallista ya en Tokio 2020 y en Londres 2012, y la expectativa se mantiene sobre si esta podría ser su última participación en los Juegos Olímpicos o si definitivamente ya quedó para el retiro una de las carreras más legendarias del atletismo jamaiquino. Gracias, Carlos. Aquí viene la información deportiva, pero antes unos consejitos comerciales. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. ¡Ay, qué rico! Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal, 40, al frente de la panadería masa y migas, zona Torrefiel. Para los amantes de la buena carne, Carnicería José María Chulia. Entrecot, lomo alto y bajo, carne para mechar, morcillas carupaneras, chorizos, criollos y picantes, pollo, conejo sobre barriga, muchacho redondo y cuadrado, churrasco, milanesa de cerdo y todo en productos latinos y charcutería valenciana. Carnicería José María Chulia, calle Benimodo número 38, 603-23-5862. Para los amantes de la carne, Carnicería José María Chulia. Síguenos en Instagram. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Tenemos en portada los Juegos Olímpicos, pero también tenemos el mercado de fichajes y los partidos de preparación de cara a la próxima temporada por parte de los clubes españoles y europeos. Estamos pendientes de toda la actividad deportiva y, cómo no, también de la próxima vuelta a España. En este orden de ideas, continúa la cosecha de medallas por parte de la delegación española cuando los Juegos Olímpicos entran en su última semana. España aspira a recoger muchas medallas, especialmente en disciplinas colectivas. Y por los lados de América Latina, la verdad es que está siendo bastante escasa. Las medallas, aunque tenemos para destacar una en el día de hoy, una por parte de Chile, pero lo cierto, insisto, es que el deporte latinoamericano se ve bastante relegado en el cuadro de medallería. La información deportiva en el Café Mañanero a nombre de Ícualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Ícualo. Los deportes, los Juegos Olímpicos, el mercado de fichajes, la próxima vuelta a España, la confirmación de un campeón, entre otras cosas. Sí, se trata de Nairo Quintana. Hay mucho para compartir en Latino Deportes a nombre de Ícualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a Ícualo.com, descargue la aplicación, solicite la tarjeta débito y empieza a disfrutar de todas las ventajas del primer neobanco para inmigrantes en Europa. Para empezar, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, microcréditos, préstamos personales, envío de dinero, pago de recibos, facturas, domiciliación de nóminas. Son muchos los servicios con Ícualo. No lo olvide, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Dicho esto, entramos en materia. Destacamos la medalla que ha conseguido Chile por los lados de Latinoamérica y también destacamos las medallas que está consiguiendo España en la jornada anterior. Medalla de plata en tenis, un Carlos Alcaraz que con una medalla de plata ha debutado en unos Juegos Olímpicos, no está nada mal. Y por otro lado, hombre, sí, nos quedamos con las lágrimas de Carolina Marín, quien se tuvo que retirar producto de una lesión cuando apuntaba a repetir medallas. Pero la verdad es que España tiene aspiraciones a muchas todavía. Y de hecho, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, así lo dejaba entrever en unas declaraciones. Pero también tenemos para destacar, como no, los nombres que ya se van destacando en estas justas deportivas. Y en breve vamos a repasar el cuadro de medallería. ¿Cómo va la participación latinoamericana? Repito, eso en breve. Pero también vamos a analizar el por qué Latinoamérica está relegada en ese cuadro de medallería. A ver lo que tenemos para destacar entonces. Carlo Angulo, lo primero, el cuadro de medallería, ¿cómo está? Estados Unidos se mantiene al frente del cuadro, Jorge, con 19 medallas de oro. Está de primer lugar. ¿Cuántas de plata? 26 y 26 de bronce. Un total de 71 medallas en lo que va de estos Juegos Olímpicos de París 2024, seguido por la República Popular de China. China mantiene el segundo lugar con 19 medallas de oro, a su vez 15 medallas de plata y 11 medallas de bronce, seguido por los nacionales, los que están jugando en casa en esta edición. Estamos hablando de Francia, que ha tenido un muy buen resultado en estos juegos, 44 medallas en total, 12 medallas de oro, 14 medallas de plata y 18 medallas de bronce. Francia ha tenido uno de sus mejores desempeños en la presencia de los Juegos Olímpicos en los últimos años, al igual que Australia y Gran Bretaña, que cierran el cuadro con los primeros 5. Recordemos que siguen las últimas jornadas. Esta es la última semana de los Juegos Olímpicos de París 2024. Y como bien decías, tenemos varios agregados en el apartado latino. Cuba tuvo su primera medalla en boxeo masculino, la medalla de bronce en el 80 kilos masculino para Ariel López Cardona. Al igual que Cuba, República Dominicana también tuvo presencia en el boxeo, ya que ganó 2 medallas de bronce en el masculino. De igual forma que Cuba y República Dominicana, en otros países de Latinoamérica, México se mantiene en estos momentos con 3 medallas, 2 de plata y 1 de bronce. Jamaica ha tenido una presencia no tan perecedera, al igual que exitosa como en otras ocasiones, pero ha logrado hasta el momento 2 medallas de plata y 1 medalla de bronce. Entre otros, Ecuador, Chile, Argentina y Guatemala siguen cerrando parte de la presencia latina en París 2024, mientras que Brasil se coloca como el país con más medallas hasta este momento de Latinoamérica, con 1 medalla de oro. Recordemos, 4 medallas de plata y 5 medallas de bronce, siendo Brasil con 10 medallas el país latinoamericano con mejor desempeño en estas Olimpiadas. Recordemos, hasta este momento, Estados Unidos y China se mantienen empatados en el primer lugar con 19 medallas de oro, pero que por supuesto esto podría cambiar a lo largo de la mañana, pues desde muy temprano inician las nuevas disciplinas que se celebran en este lunes 5 de agosto. Gracias, Carlos. Entonces tenemos allí el desempeño de las representaciones de Estados Unidos dominando el cuadro de medallería. Repito, apenas ha caído la primera semana, ya estamos sobre la segunda, y hemos visto ya el desarrollo de algunas disciplinas que prácticamente se han agotado, como es el caso del ciclismo. Y en este orden de ideas destacamos a un Remco Evenepoel impresionante. Debo decir que tanto España como las representaciones de América Latina nos fuimos en blanco en esta oportunidad. Si bien es cierto, en los Juegos Olímpicos, Richard Carapaz se hizo con la medalla de oro de una forma sorpresiva. Estaban las esperanzas puestas por parte de la representación ecuatoriana en Jonathan Narváez, pero la verdad es que Listoban estaba muy alto. Y completaron el podio los franceses. Es una demostración, cuando uno ve el cuadro de medallería, ve perfectamente que el hecho de actuar de local inspira. Sí. Pero ¿qué le ha pasado a América Latina, en particular en el cuadro de medallería? Estamos en contacto ya con Iñaki Berrueta, periodista que está pendiente especialmente en lo que tiene que ver con ciclismo. Iñaki, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Latino Deportes. Muchas gracias, Jorge, un saludo a todos los seguidores de Latino Deportes. Me encuentro llegando a la salida de la primera etapa de la Vuelta a Burgos y encantado de analizar con ustedes lo que ha sido esta jornada de ruta en los Juegos Olímpicos después del triunfo de Remco Evenepoel. Mucha gente se pregunta qué le ha pasado a Latinoamérica. Veníamos de ganar la medalla de oro con Richard Carapaz en Tokio, y en ediciones anteriores en Colombia había logrado medalla con Rigobert Durán, recordemos, en Londres, igualmente en Río de Janeiro. Bueno, estuvimos ahí muy, muy cerca, pero ni siquiera en el BMX. ¿Qué le ha pasado a América Latina en esta oportunidad, Iñaki? Bueno, Jorge, porque se observa un declive, ¿no? Sí, lo que termina sucediendo en estos casos es que los Juegos Olímpicos son una jornada muy especial en la que el trabajo que se va realizando por parte de los equipos peso relativo en el resultado final. Si bien los equipos que tuvieron más cobertura, entiéndase Bélgica, Holanda, Gran Bretaña y Francia, que tenían cada uno de ellos cuatro representantes, tuvieron la oportunidad de ejercer un poder superior sobre otros equipos, por ejemplo Colombia, que solo tenía dos representantes, o Ecuador, que tenía solo uno, o Argentina, que tenía solo uno, Venezuela, solo uno, etcétera, pues hacía muy difícil el poder programar esta circunstancia, y se debían un poco a lo que se fuera conociendo en la carrera. Eso fue lo que sucedió con América Latina, y en la prueba de ruta nos vimos con el trabajo que estaban realizando selecciones como Holanda o Dinamarca, que al final no rindieron fruto tampoco. Los que sí tuvieron el gran éxito fueron los belgas, que tenían dos opciones con Wout van Aert y con Remco Evenepoel, que al final terminó llevándose especial pinchazo bajo los arcos del Museo del Louvre el triunfo de esta carrera. Sí, y también se falló en el BMX, en disciplina en la que, o modalidad en la que Colombia siempre ganaba, ¿no? Sí, el tema del BMX es distinto. Ahí jugó un poco una mala pasada la suerte, y que los imponderables están al cabo de la competición. Es lo que sucedió con Mariana Panjón, que estaba dispuesta a revalidar una medalla que ya había obtenido en Juegos Olímpicos anteriores, pero que desafortunadamente por un golpe de pedal, que al fin y al cabo pues es un accidente mínimo, pero que en una carrera tan explosiva, tan rápida, en la que no se puede cometer ningún fallo, pues pues le terminó costando en la final. Y también en la categoría masculina, pues faltó ese golpe de suerte necesario para poder meterse en el medallero. Algunos de ellos, y es que también a veces estamos mal acostumbrados, el hecho de meterse entre los 10 primeros o llegar a una final olímpica es un trabajo sumamente duro, muy complejo, de 4 años de preparación, 3 en este caso, porque recordemos que Tokio se realizó un año después de lo previsto por la pandemia. Pues el hecho de que no hayamos conseguido medalla no puede considerarse 100% un fracaso, en la medida en que los corredores han estado en las semifinales o en las finales de las respectivas categorías, ya sea el mountain bike, el BMX o las pruebas tanto de ruta como contrarreloj. En la contrarreloj, lo de Colombia sí verdaderamente fue un fallo que hay que analizar, el por qué Daniel Felipe Martínez no alcanzó a llegar a esa contrarreloj individual en la que también ganó Remco Evenepoel, pero a partir de ahí tenemos que empezar a hacer un poco un análisis más sosegado de cuáles fueron los objetivos, cuáles fueron los logros, y a partir de ahí decidir qué se puede hacer para el próximo ciclo olímpico, que comienza ya a finales de este mes de agosto y terminará en Los Ángeles. Sí, a pensar en Los Ángeles. Iñaki, tenemos que hablar también acerca del caso de Richard Carapaz, porque recordemos, como ya lo notábamos al principio, venía de ganar la medalla de oro en Tokio, podríamos decir que la ganó de pura viveza y gracias a ese carácter que tiene Richard Carapaz. Pero la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de un momento a otro, cambió la forma de clasificar a los Juegos Olímpicos y eso perjudicó a Richard Carapaz, lo cual fue muy polémico. Y se ve una crispación entre el corredor y la Federación, en fin. Este tema, la verdad es que no ha pasado inadvertido, porque se quedó por fuera el campeón olímpico. Y los resultados, desde luego, ya lo has dicho, eran muy difíciles. Y claro, ni medalla de oro, ni medalla de plata, ni medalla de bronce, ni siquiera entre los 10 primeros. Y seguramente más de uno estará haciendo conjeturas, ¿no? Aquí se culpará a la federación, qué ha pasado, en fin, qué hubiera ocurrido si Richard, con toda la experiencia, qué habría logrado. En fin, tú, ¿qué análisis le haces justamente al resultado que ha cosechado, en este caso, Ecuador en estos Juegos Olímpicos, y la forma como se llegó y el hecho de que se dejara por fuera a un hombre tan importante como Richard Carapaz, y sobre todo que cuando terminó el Tour de Francia se le veía en forma? Y no sabemos si fue una buena decisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de Ciclismo. A ver, Jorge, hay que retrotraerse a la historia para contextualizar esto. El problema surge porque Ecuador debería haber clasificado a 2 corredores para esta prueba de fondo en carretera de los Juegos Olímpicos. Pero desafortunadamente, Iñaki, ¿qué pasó ahí? ¿Que la federación no pidió a tiempo un poco más? No. Esto es una cuestión de competencia. Los puntos se consiguen corriendo, los puntos se consiguen en las carreras, los puntos se consiguen ganando o metiéndose entre los 10 primeros de las carreras que se disputan a lo largo del año. Y a Ecuador le faltaron unos cuantos puntos, y cuando en octubre se dieron cuenta que les faltaban puntos, nadie tuvo la viveza de tomar el toro por los cuernos y apuntar a los corredores, ya fuera Jefferson Cepeda, ya fuera Alexander Cepeda, ya fuera el propio Richard Carapaz, ya fuera Jonathan Narváez. Cualquiera de ellos podría haber hecho los números necesarios para haberle dado a Ecuador los 2 cupos. Lo que sucede es que en octubre, y básicamente todo esto se produce por la caída en la primera etapa del año pasado del Tour de Francia de Richard Carapaz, cuando se cae en el País Vasco y no puede completar la carrera. Ahí es donde viene el descuadre de cuentas. Entonces, no se consiguen los puntos necesarios para tener 2 corredores, que era lo que estaba planificado dentro del ciclo olímpico ecuatoriano que terminaría este fin de semana en París. Al no conseguirse esos puntos, viene un problema grave, pero se dan cuenta tarde de que necesitaban esos puntos y ya no los pueden conseguir. Se dan cuenta de que tienen solo derecho a 1 corredor. Pero entonces sí fue falta de gestión, Iñaki. fue falta de planificación, pero no ahora, sino en todo el proceso. Es que esto todo hay que manejarlo con vistas largas, con luces largas. Esto no se puede manejar con una cuestión de fin de semana. Al final todo esto revienta cuando en el mes de enero la Federación Ecuatoriana, en vista de la situación y que tenía que tomar una decisión, porque es que tenía que tomar una decisión, dice, ¿qué hacemos? Tenemos solo un cupo y tenemos dos opciones. Resulta que Richard Carapaz no sabemos muy bien cómo está, mientras que Jonathan Narváez ha comenzado como un tiro ganando en Australia y ganando carreras en la primera fase de la temporada en Europa. La lista se tenía que presentar el día 26 de mayo, es decir, justo cuando estaba terminando el Giro de Italia y mucho antes de que comenzara el Tour de Francia. Con lo cual había que hacer una apuesta, había que hacer una jugada. Richard Carapaz reclama su puesto porque él dice, oiga, la mayor parte de los puntos que ha tenido Ecuador son logrados por mi concurso y quiero ese puesto. Pero la federación había sacado una normativa en la cual quien debería ir, prácticamente eso tenía nombre y apellido, era Jonathan Narváez. Se presenta la situación y al final se ponen los nombres que son Jonathan Narváez, se inscribe como corredor de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo ante el Comité Olímpico Internacional y listo. A partir de ahí, los análisis que queramos hacer sobre si fue mejor, sobre si fue peor, sobre si Richard estaba en mejor estado de forma, esos son imponderables que no se pueden establecer. Eso es jugar con ventaja, porque claro, hoy sabemos todos cuál es el estado de forma de Richard Carapaz, pero el 26 de mayo no lo sabíamos, que fue el día en que se cerraron las inscripciones, pero mucho menos lo sabíamos en enero, perdón, y mucho menos lo sabíamos en noviembre cuando se dieron cuenta que tenían un problema, porque se dieron cuenta que tenían un problema porque en vez de dos cupos tenían solo uno. Sí. Ahí es donde se origina toda la situación. Iñaki, ya para finalizar, mucha gente se pregunta, ¿por qué los países latinoamericanos están tan descolgados en el cuadro de medallería? La gente me pregunta, Jorge, ¿pero por qué somos los últimos? ¿Por qué otros tienen montones de medallas? Incluso son países pequeños en población y América Latina pues aparece entre los últimos. Si acaso llegamos a mitad de tabla, ni siquiera estamos en la mitad. ¿Qué respuesta le damos a los aficionados que hacen este tipo de preguntas? Jorge, le tengo que negar la mayor. Ecuador tiene una medalla de oro en marcha. Guatemala sí. Tiene una medalla de oro en tiro y una medalla de oro, una medalla de bronce en judo, si no estoy mal. Argentina tiene medallas de oro y medallas de bronce en varias especialidades, entre ellas el BMX freestyle. Es decir, que no es que estemos dejados a la mano de Dios. Lo que sucede es que las federaciones que trabajan, donde hay presupuesto, donde hay trabajo, donde hay gente comprometida, tienen éxitos. Los otros están al albur de la suerte. Y hay otros que, pese al trabajo y al esfuerzo, la suerte les da la espalda en una competencia que se dirime en un solo día o en máximo dos días dentro de una preparación de 4 años. Es decir, que hay que parar y ver la situación real. Y lo que se percibe a estas alturas, cuando todavía falta una semana de competición, es que en América Latina las federaciones, las organizaciones que tienen trabajo continuo, donde hay responsables que ven más allá del logro a corto plazo y que trabajan todo el ciclo olímpico con los centroamericanos, con los panamericanos, con los Juegos Panamericanos. Que trabajan el proceso. Que trabajan el proceso. Esos terminan teniendo éxito. Incluso, aunque les dé la espalda la suerte, como sucedió en el BMX caso colombiano. No tuvieron acceso a las medallas, que era el propósito, sí, pero al menos se consiguió el objetivo de meterlos en las finales, de meterlos entre los mejores del mundo. Por cierto, Iñaki, creo que a Colombia le queda una bala, ¿no? Uno o dos todavía en ciclismo de pista, ¿no? Bueno, sí, todavía no ha comenzado el ciclismo de pista. Tenemos a Fernando Gaviria en el Omnium, tenemos una representación muy interesante en la velocidad en pista, con lo cual hay todavía muchas opciones, pero bueno, habrá que esperar porque es que se van a enfrentar a verdaderos monstruos. Y recordemos que es que el ciclismo ha evolucionado en los últimos 4 años de una manera espectacular. Los promedios de velocidad que se hacían hace 4 años no tienen nada que ver con los promedios de velocidad que se están haciendo ahora. Es decir, que habrá que ver cómo se trabajó todo ese proceso. Yo sé que Fernando Gaviria ha estado entrenando con la cuarteta italiana en los velódromos italianos, es decir, que se ha estado preparando muy duro. Veremos qué resultado tiene el corredor del Movistar, el antioqueño, cuando le llegue su momento de participar en el Omnium. Así que bueno, eso y la velocidad, que ha trabajado también muy seriamente la Federación Colombiana, pero pues como ellos hay muchos atletas que todavía tienen muchas opciones, porque como les digo, todavía queda una semana de competición y hay que ver cómo se recogen los frutos del trabajo realizado durante estos meses. Y a partir de ahí, ¿qué hacer el análisis? Sí, hombre, para el caso de Fernando Gaviria sería una linda oportunidad, una revancha, ya que los resultados no le han acompañado durante la temporada, ni en el Giro de Italia, ni en el Tour de Francia, en fin. Jorge, y a eso sí. Es uno de los corredores que más puntos le ha dado al Movistar. Puede que no haya ganado carreras, pero al llegar tercero, al llegar segundo, al llegar sexto, en grandes competiciones, está dándole muchos puntos al equipo Movistar, que son valiosísimos para mantener la categoría. Iñaki, muchas gracias. Y bueno, vamos a estar pendientes también de la Vuelta a Burgos. Sé que vas rumbo, como decías al principio, a la Vuelta a Burgos. Y bueno, ahí, por cierto, está finalmente Nairo Quintana. Sí, señor, será de la partida. Vamos a intentar hablar con él en las próximas horas y será uno de los atractivos colombianos, como Sergio Higuita, como Esteban Chávez, también otros como Jonathan Restrepo o Gómez, que están en el equipo Polti. Así que mucha y amplia representación colombiana y latinoamericana en esta Vuelta a Burgos, que comienza hoy y que terminará el próximo día 9. Antesala, entre otras cosas, de la Vuelta a España. Iñaki, un abrazo enorme. Mil gracias por acompañarnos hoy con tu análisis, con tu comentario sobre los Juegos Olímpicos y en particular la disciplina del ciclismo. Que tengas un resto de día muy feliz. Muchísimas gracias, Jorge, y un saludo para toda la audiencia. Iñaki Berrueta, periodista que va directo a la Vuelta a Burgos para, bueno, llevarles toda la información. Ciclismo en Grande es el portal donde aparece Iñaki. Iñaki, ¿estás por ahí todavía? Sí, señor, aquí sigo. Bueno, recuérdanos, por favor, las redes sociales donde te podemos seguir. Ni más faltaba, por Dios. Pues, a ver, mira, yo trabajo para DirecTV, trabajo también para Ciclismo en Grande, que es el portal de esa labor, y para las redes personales, En Bicicleta con Iñaki Berrueta. Okay, En Bicicleta con Iñaki Berrueta. Bueno, pues mil gracias, Iñaki. Feliz viaje. Ya lo perdimos ahí. Y nosotros que llegamos a la parte final, mil gracias. Mañana más a través de Latinos FM. También estamos en las redes sociales, donde seguiremos compartiéndole más información acerca de los Juegos Olímpicos, los deportes en general y la actualidad. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Si me enseñaste a querer también, se me va a olvidar esto que siento. Este 15 de septiembre llega a Valencia, Aventura. Cuando llegue esta grande, yo quiero que Aventura. En su gira cerrando ciclos con un concierto que nos hará vibrar y cantar canción tras canción. ¡Aventura! Diga el amor que no es grato en mi vida. En la Marina Sur de Valencia. Venta de entradas. sfx-events.com. Corte inglés y RPPs autorizados. Más información al 666-1791-32. ¡Aventura en Valencia! Parche, pues, la rumba que llegó para quedarse. Si no tenés parche, lléganos a la calle Lleida 6 esquina y gozate una rumba de otro calibre. Parche, pues, el pub latino que no te dejará indiferente. Reservas en el 604-837-648. Hacele, pégate al parche. La rumba va sola, va sola, va sola.